Volvemos, segundo bloque de este programa del día de hoy tan especial como venía anticipando a Kennawack. El segundo bloque decíamos, La Semilla Rebelde, programa de la Regional Córdoba de la ONG Conciencia Solidaria. Y estamos en comunicación telefónica con Sofía Freire Dobor. Ella es nieta de Paulo Freire. Paulo Freire. Estoy un poquito con la lengua que se me traba hoy. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Matías. Muy bien, gracias por la invitación. Es un honor poder hablar con ustedes. No, por favor. Como te decíamos recién fuera de aire, es muy importante para nosotros que puedas llegar también al público argentino. Para empezar, la primera pregunta que te quería hacer, Sofía, es ¿quién sos vos? ¿No? Que para que te conozcan también. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que venís haciendo? Vos también estás en el tema de la educación, igual que el abuelo. ¿Qué es lo que desarrollaste hasta ahora? Contanos. Sí, claro, muy bien. Bueno, yo me llamo Sofía, yo vivo en São Paulo, yo trabajo con investigación social y aprendo y enseño en el ámbito de lo que se llama educación popular. Entonces nosotros trabajamos con la democracia participativa, con formas de empoderar a las personas en las comunidades para que puedan participar y transformar su entorno. Entonces yo también, por una casualidad genética, soy nieta del educador Paulo Freire, lo que no automáticamente tendría que llevarme a admirarlo, pero la realidad es que sí, que comparto mucho de su forma de ser y de estar en el mundo, y trabajo junto con su pedagogía amorosa, con su convicción de que la educación es un acto político, ¿no? Entonces todos tenemos cosas para aprender y enseñar, y reconocemos a través del diálogo horizontal con el otro. En este sentido, yo vengo actuando como una activista popular y creo que la educación popular y crítica es muy importante en términos de emancipación, para que podamos hacer trabajos en las villas de forma que sea reivindicativa y transformadora. Absolutamente, totalmente de acuerdo con tus planteos, que como vos decís, a pesar de la casualidad genética de ser la nieta de Paulo Freire, estás haciendo un trabajo que tiene que ver con todo lo que él plantó como semilla. Totalmente, sí, sí. ¿En dónde estuviste trabajando? También, aparte de en Brasil mismo, anduviste por otros lugares del mundo. Sí, sí, yo estuve trabajando también los últimos años en Barcelona, en lo que se llaman comunidades de aprendizaje, que es una experiencia muy interesante que ahora se está implementando también en Brasil. Y yo he estado trabajando con la educación de adultos ahí. Y es muy interesante porque son escuelas que se abren al entorno, al barrio. Entonces la escuela no solo es administradora de conocimientos, sino que se asocia a todos los actores que participan socialmente del barrio. Y es un proyecto pedagógico absolutamente horizontal en que los alumnos pueden soñar y elegir de qué manera y qué contenidos quieren trabajar. Bien. A nivel, para pasar al tema que es la excusa de esta entrevista, a nivel panorama educativo, estuvimos trabajando la semana pasada una entrevista tuya donde mencionabas que Bolsonaro, el actual presidente brasileño, quiere borrar el legado de Paulo, de tu abuelo. ¿Cómo ves el panorama educativo de Brasil? Sí, sí, no, Matías, es muy complicado. Realmente, bueno, nosotros en Latinoamérica conocemos un poco esta realidad. Nuestra educación hace tiempo que es bastante, tiene un panorama bastante complicado. Sí. Pero bueno, la perspectiva que se nos acerca ahora, principalmente desde que hubo el golpe con Michel Temer en 2016 y ahora con Bolsonaro, que se profundiza más esa perspectiva liberal, neoliberal, ¿no?, con relación a muchos temas, y a la educación también, el panorama, o sea, la perspectiva es bastante oscura, en realidad. Bueno, trátase básicamente de una lógica privatizadora, ¿no?, de la educación, Nosotros tenemos, por ejemplo, las propuestas de Bolsonaro son poco claras, son poco conexas con relación a la temática de la educación y a muchas otras. Pero hay algunos rasgos generales, por ejemplo, para que la gente pueda tener una idea, ¿no? Por ejemplo, él pretende congelar los gastos en educación por más 20 años. Pretende ampliar la enseñanza a distancia a partir de los 6 años de edad. Y noten que en su gobierno hay mucha gente que son dueños de empresas de educación a distancia. Entonces, es totalmente, o sea, el paquete se hace completo, ¿no? Y aparte de eso, por ejemplo, él apoya una reforma de la base curricular común que exige la enseñanza solamente de matemática y de lenguas. Claro. O sea, todo lo que es ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales, esto no es más obligatorio, va a dejar de ser obligatorio. Todo lo que puede generar una conciencia crítica. Exactamente, exactamente. Y de ahí nosotros podemos percibir cuáles son las intenciones de este nuevo gobierno, ¿no? Que se dice que busca una educación neutral, pero en realidad está cargado de una ideología de mercado por detrás, de acabar con lo que es pensamiento crítico. Entonces, esto se plasma principalmente en un proyecto de ley que se llama Escuela sin Partido. Ajá. Eso es como la principal bandera, ellos quieren implementar eso, esto va a ser votado, pero ellos ya se han dicho que están en favor de eso. Y la idea de la Escuela sin Partido, ¿cuál es? Es censurar, básicamente, el contenido que es discutido por los profesores en la clase, como cuestiones de género, cuestiones de derechos de minorías, y bueno, básicamente acabar con el fomento al pensamiento crítico en general. Claro que sí. Entonces, es súper realmente asustador. ¿Dónde entra el abuelo, dónde entra Paulo Freire en eso? Bueno, ellos, estas personas, han dibujado un cuadro para fundamentar estas propuestas, y el cuadro es lo siguiente. Ellos han elegido un enemigo, sí, que es el marxismo cultural. Sí. Así lo llaman. Entonces ellos dicen, mira, y dijo Bolsonaro con sus propias palabras, ¿eh? Dijo, el marxismo cultural ha dominado nuestras escuelas y es el principal responsable por las pésimas posiciones que tiene Brasil en los rankings internacionales de educación, por ejemplo. Entonces, se ha creado una... O sea, ¿de qué se trata eso realmente? Es una idea que fue creada por políticos, por empresarios, por representantes religiosos, que desean, a través de los medios de comunicación, que en Brasil tenemos medios de comunicación bastante cuestionables, masivos, y a través de proyectos de ley, lo que quieren es sofocar pensamientos diferentes. Quieren perseguir a aquellos que tienen posiciones políticas contrarias. Nuestro propio ministro de Educación, el nuevo ahora, que es Velázquez, un colombiano, él dice que hay que perseguir a aquellos que tienen ideas de izquierda. Perseguir. Entonces, fíjate lo peligroso que es. Empieza con una censura en las escuelas al pensamiento que sea cuestionador y diferente. ¿Me entiendes? Entonces, así, tenemos un presidente, un ministro de Educación, que no acepta diversidad de opiniones. Uh-huh. Es así de grave. Si nosotros no nos movilizamos, la actual gestión puede significar realmente fin de la educación pública, porque, bueno, también quieren empezar a cobrar mensualidades en universidades públicas, uh-huh, y fin de la libertad de expresión. ¿Y cuál es, Matías, la principal influencia, el principal enemigo, el que está por detrás del marxismo cultural en la educación brasileña para estas personas? Es Paulo Freire. Claro. Es Paulo Freire. Entonces están transformando totalmente cuál es el mensaje y el legado de este educador. Lo ponen como un doctrinador marxista. Uh-huh. El propio presidente dijo, hay que expulsarlo de las escuelas, junto con toda la basura marxista, en sus palabras. Él dijo, hay que acabar con el pensamiento crítico y hay que construir más escuelas militares. Él dijo, váyanse a Japón si están preocupados por pensamiento crítico. Entonces nosotros estamos realmente asustados aquí, estamos pensando y organizándonos para resistir, porque el panorama es realmente bastante asustador. Y para mí, o sea, como una persona que está en la lucha, está resistiendo y cree en la transformación, sí, me duele muchísimo. Pero también personalmente, como que visceralmente, también me siento como que casi más tocada, ¿no? Por el hecho también de relacionarse a todo un legado que es de mi abuelo también, ¿no? Claro que sí. Sofía, más allá de la base electoral que le permitió a Bolsonaro llegar a la presidencia, el pueblo brasileño, hay una base de pueblo también que sabe los peligros que implica que este señor esté en la presidencia y que se posiciona del lado, de tu lado, llamémosle, del lado de Paulo Freire para enfrentarlo. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí hay, o sea, no fue la mayoría de la población brasileña que le ha votado, ¿okay? O sea, si nosotros sumamos las abstenciones y todo eso, 60% de la población brasileña no ha votado en Bolsonaro, ¿okay? Claro. Pero de todas formas es un porcentaje bastante grande. Claro, claro. Nuestra principal dificultad es realmente cómo unificarnos, cómo poder resistir, ¿no? En esta lucha a las reformas. O sea, yo creo que son dos vías, ¿no? La primera es no permitir que algunos cambios institucionales sean llevados a cabo, ¿no? Y el otro proceso es un proceso más que tarda más, es realmente más procesual, porque es una actitud que lleva tiempo, es un proceso de concientización, claro, de la gente, ¿no? Esto ha pasado lo que ha pasado por una falta de presencia y de trabajo en las villas de la izquierda, ¿no? Y entonces la iglesia ha ocupado este espacio. Claro. Y la iglesia ha apoyado a Bolsonaro. Y hay mucha gente humilde, y nosotros no podemos criticarlos por eso, que siguen lo que dice la iglesia, porque la iglesia es el espacio en la periferia donde esta gente se siente alguien, se siente vista, ¿no? Entonces es bastante delicado. Para mí lo que me parece es que hay que tener paciencia, por un lado, porque tenemos que entender que el cambio va a ser gradual, porque es necesario un cambio de conciencia conjunto, horizontal, por eso la importancia de la educación popular. Y por otro lado, hay que estar en las calles combatiendo todo lo que sea retroceso político institucional, ¿no? Lo que sería más puntual. Absolutamente. Sofía, ¿cuál es tu mensaje para el pueblo argentino que te está escuchando a través de ahora mismo y a través de la grabación que difundamos más adelante? Bueno, al pueblo argentino, bueno, primero decirles que he estado varias veces en Argentina, en las villas, que les tengo muchísimo cariño y acompaño también la lucha que se hace por ahí. El mensaje que tengo, creo que es un mensaje que es también para el pueblo brasileño, es un mensaje a lo mejor a Latinoamérica, ¿no? Y es un mensaje que pasa, Matías, por llamar realmente a la importancia del diálogo, ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, totalmente. En Brasil y yo veo que en Argentina también estamos muy divididos en polarizaciones políticas, en enemistades, y tenemos que encontrar alternativas para recuperarnos el diálogo. Yo creo que es muy difícil avanzar si no nos podemos comunicar desde el afecto también. Y en este sentido, las prácticas educativas populares, que pueden ser reinventadas siempre, primoreadas en función de los contextos históricos específicos, creo que es una forma potente de comprendernos, de unirnos localmente a través de empoderamiento local comunitario. Y en cuanto colectivo, Paulo Freire no habla de individuos, él habla de sujeto, Él habla de colectivo, porque nosotros tenemos que ser responsables unos por los otros y no irnos por como el neoliberalismo nos lleva, que claro, por prácticas individualistas, por consumir para tener. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces yo creo que aumentar nuestra capacidad reivindicativa y de transformación pasa por relacionarnos con el otro en cuanto colectivo. Eso tiene una potencia tremenda. Y una última cosa que quería decir, Matt, es que, como, y es importante eso para mí, porque también Bolsonaro y aquí muchos en Brasil dicen de Paulo Freire como un doctrinador, ¿no? Sí. Y es importante porque Freire mismo decía, seguirme es reinventarme. ¿Me entiendes? Entonces, ahora más que nunca, yo creo que nos urge rescatar, recontextualizar los pensamientos de Paulo Freire para que podamos emprender una acción cultural para la libertad, donde todos, todos somos educadoras, educadores, tenemos algo que enseñar con todas las personas con quienes nos relacionamos. Todo eso es construcción de cultura. Nadie es naturalmente pobre, nadie es naturalmente burro, nadie es naturalmente inferior. Todo es una construcción cultural que puede ser transformada por hombres y por mujeres en la vida a lo largo del tiempo. Absolutamente. Ninguno de los muchos teóricos y pedagogos que anduvieron por Latinoamérica y que trataron de generar una alternativa es menos adoctrinador que Paulo Freire. Paulo Freire es el más abierto de todos, es el que más oportunidades dio para la reinterpretación, justamente como estabas diciendo, y la aplicación en cada contexto particular. Así que doctrina en Freire no hay, de hecho. No hay, no hay. Muchísimas gracias, Sofía. Muy, muy claro toda tu exposición. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto para cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Seguro, gracias a ustedes. Bueno, quisiera felicitarles por el trabajo de Conciencia Solidaria. Y realmente un placer participar de La Semilla Rebelde y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes también. Un abrazo.